Ya lo sabes, las chicas son guerreras. Ahí estaban Coz, diciendo Tirreo y recordándotelo a principios de 1981, uno de los grandes exponentes del rock nacional, del naciente rock nacional de principios de los años 80. Grandes canciones como esta que acabas de escuchar, Más Sexy, grandes bandas como Topo, como Leño, como Asfalto, en definitiva los grandes movimientos del rock en nuestro país y del rock de nuestro país. De nuevo a la música italiana, al año 1983, con Cano y con lo que fue su mayor éxito, Otra Vida, Another Life.